Hoy os traigo por aquí un poema de Grace Muro. No tiene título, pero bueno, se lo vamos a poner. Un beso. Un beso es más que una caricia. Un beso es una expresión de amor, del amante que te besa con delicia y enciende tu pasión. Un beso une hermanas en un tierno y cálido saludo. Un beso se transforma y lo deseas más a menudo. Un beso es la respuesta que esperas a un sentimiento. Es todo lo que uno apuesta en un enamoramiento. Un beso te alivia todo dolor, te hace el momento más agradable, te libera de toda tensión, haciendo la vida más amable. Un beso no entiende de idiomas, al contrario, elimina barreras, no sabe de fronteras y son de muchas maneras. Un beso espera recibir de quien tú amas, eso te hará suspirar y vivir, eso y nada más. Un beso que sea de verdad, que te lo den de corazón, de alguien que te quiera con sinceridad y te entregue todo su amor. Me gustaría recordaros a todos que aquí tenéis la posibilidad de solicitar esas dedicatorias a esas personas a las que queréis enviarle pues un mensaje en modo de música, en modo de canción, de estas que ponemos por aquí, esos momentos vividos y que te gustaría que ahora no lo olvidase ofreciéndole, como no, una canción. Para ello podéis hacerlo llamando al 954 66 22 22 de esta emisora. Y también podéis hacerlo, lo vamos a poner como una novedad, esto que ahora tanto se lleva del famoso WhatsApp. Bueno, pues me lo podéis enviar a mí al 629 64 1343. Lo voy a repetir para el WhatsApp. 629 64 13 43. Me enviáis el título de la canción y a quién se lo queréis dedicar. Así disfrutaremos todos y la música que suene será la que tú elijas. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Este dueto ya ha desaparecido, no ellas, porque al fin y al cabo cada una sigue su vida, pero sí como dueto, y estoy hablando de Ella Baila Sola, siempre en sus letras nos cuentan algo. En este caso, la canción No Todo Está Perdido. Vamos a oírla. Es un agujero en tu abrigo. Todavía hay calor para dar a los dos en los días de frío. No recurras siempre al olvido. No me dejes pensar que te puedo salvar. Busco a alguien que quiera quererme sin ningún motivo. ¿Y cuando tiempo ha de pasar? Si menos es más, no encuentro a quien que ha dado el 100% quiera volver atrás. Nos queda tanto tiempo, tanta soledad. Si menos es más, cuando el desdén se mueve con desdén, no hay quien los pueda separar.

música después. Te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies con algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón en un solo salón, los bailarines. Nuestra buena amiga Bego, como suele hacer habitualmente semana a semana acompañándonos en estas veladas románticas, también participa muy activamente y comparte con todos este bello poema titulado Ya te estoy extrañando. Estoy buscando y solo encuentro letras. Encontré tu mirada y tus labios como hiedra seca, queriendo trepar la pared de mis encantos. Te estoy buscando y vi tus manos. De inmediato me invitaron a soñar con ellas, con esas caricias en mis mejillas, las mías en las tuyas, olvidando sombras, queriendo dejar de ser roca y dejando atrás con olvido, dándole paso a paso a un nuevo suspiro. Te estoy buscando y solo hay esperanza sin sacos a cuestas, revoloteando los amores, izando de nuevo la bandera, dejando la lluvia en un amanecer de conciencia. Te estoy buscando por haber logrado cambiar lágrimas por sonrisa, abriendo tus manos, llenándome de ellas. Te estoy buscando porque te estoy pensando. Te voy a invitar a reflexionar sobre algo que ocurre con más asiduidad de lo que nos imaginamos. Los seres humanos somos por naturaleza sociales. Tendemos a formar parte de grupos no solo familiares, sino de amistades e incluso laborales. Pero hay momentos en que esas relaciones no van bien, ya sea de pareja, con la familia, en el trabajo o en cualquier otro entorno. También en esos momentos que podríamos llamar mágicos, es decir, aquellos en los que deberíamos disfrutar de nuestra soledad, no estamos a gusto. Seguramente hay algo que nos preocupa más de lo que debería.

y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Me he encontrado por aquí en la discografía a ese cantante que creo que hizo mucho por las baladas. Estoy hablando de Moncho. Vamos a recordarlo con esta canción titulada Voy. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Nuestro amigo Alberto Avellaneda, como siempre lo hacen, nos regala esta poesía tan realista y tan costumbrista. En este caso, el título, El Día de la Tierra. Es la que nos proporciona todo lo necesario para nuestra existencia. Le tratamos con violencia, declarándole la guerra, no importa cuál sea el idioma. En los cuatro continentes existe la misma ambición. Promovemos su destrucción y solo se piensa en la riqueza, la cual nos hace perder la cabeza y para nada somos conscientes. Vamos destruyendo las selvas, también la capa de ozono. Los mares

de nuestra gran amiga Marta Lu, esa poetisa colombiana que semanalmente nos acompaña. La poesía que vamos a compartir hoy, El gran perfume de tu piel. No pasa nada, amor. Solo respiro el perfume de tu amor, que siempre retendré cerca de mi piel, para que me mires a solas, para que me tatúes con tus dedos una canción sobre mis piernas y para que me pidas que te vea cada vez que tenga tus ojos negros cerca. El perfume de tu piel es compartir aventuras nuevas para inventarnos caricias que sean como algunos idiomas que existen en este planeta Tierra, que con solo escucharnos mis oídos no los entiendan, pero me atrapen tanto, tanto, que logren mi corazón que sí los comprenda. Un gran perfume es como decir que tu cuerpo quiere tanto vivir y que yo también pueda siempre hacerlo en ti. Que nos sobren tentaciones, que nos gane la impaciencia de andar sin prisa, que evoluciones en mí como una tormenta, que tu perfume quede en mí hasta que yo me muera. No pasa nada, amor, solo sostengo el aire en tu presencia, para después llenarme con la gloria de recibir tu perfume para mí guardado y poder respirar sobre ti tan cerca para que todo nos parezca que el verdadero amor no se mezcla, porque seremos siempre perfumes que se riegan. De París. Me gustaría recordaros a todos que aquí tenéis la posibilidad de solicitar esas dedicatorias a esas personas a las que queréis enviarle pues un mensaje en modo de música, en modo de canción, de estas que ponemos por aquí, esos momentos vividos y que te gustaría que ahora no lo olvidase, ofreciéndole, como no, una canción. Para ello podéis hacerlo llamando al 954 66 22 22 de esta emisora. Y también podéis hacerlo, lo vamos a poner como una novedad, esto que ahora tanto se lleva del famoso WhatsApp. Bueno, pues me lo podéis enviar a mí al 629 64 1343. Lo voy a repetir para el WhatsApp: 629 64 13 43. Me enviáis el título de la canción y a quién se lo queréis dedicar. Así disfrutaremos todos y la música que suene será la que tú elijas. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Creo que todos nos va a gustar escuchar esta canción. El título, Tu frialdad. El conjunto o grupo ya desaparecido, pero muy de nuestra tierra. Triana. Cada noche mi vida es para ti.